Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El escenario político nacional se pone cada vez más turbulento. Lo venimos diciendo semana tras semana y es nada menos que el reflejo de nuestra realidad. Y hoy, de toda esa realidad compleja, le quiero hacer un recorte para llamar la atención. Ustedes advirtieron que en la Cámara de Diputados de la Nación, cuando se trató la reforma del Código Civil y Comercial, un código indudablemente muy antiguo, el cual requería de una actualización, porque, como suele decirse, la vida es la fuente del derecho. Y en la sociedad, en los últimos 100 años, o más de 100 años, se han producido cambios importantes que tienen que tener reflejo en ese código. Las relaciones de las personas, las nuevas formas de concebir las parejas, el matrimonio igualitario, en fin, un sinnúmero de derechos que hay que consagrar, además, por supuesto, de poner al día la propia redacción, el uso de las palabras, la codificación de todo aquello que tiene que ver con la vida cotidiana de las personas. En ese marco de debate, o de intento de debate, el arco opositor se levantó y se fue. Es una práctica que forma parte de los usos y costumbres de la labor parlamentaria y se usa en casos extremos. Pero cuando se usa en forma sistemática, denota una oposición que apunta a horadar el sistema democrático. Porque si somos democráticos tenemos que aceptar las diferencias, y si en el marco de la democracia somos minoría, tenemos que aceptar que hay una mayoría que recibió el apoyo popular. Digo esto porque sistemáticamente, cada vez que, por ejemplo, el jefe de gabinete da la conferencia de prensa, como es habitual desde hace ya más de 200 oportunidades, los periodistas del llamado poder mediático, del arco opositor, de los medios hegemónicos, directamente no vienen, a pesar de que hicieron una puesta en escena tiempo atrás diciendo queremos escuchar, queremos preguntar. Cuando tienen la oportunidad de hacerlo, no van. En la Cámara de Diputados de la Nación, quienes integran el arco opositor son minoría. No aceptaron las reglas de juego de la democracia, se levantaron y se fueron al salón de pasos perdidos para dar declaraciones ante las cámaras de los medios hegemónicos. En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el último jueves, pasó algo diferente. Como el PRO más el Frente Amplio UNEN más los dos diputados que representan a la izquierda trotskista en suma son mayoría, se quedaron en el recinto y sobre tablas plantearon un proyecto de repudio a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, aprovecharon esa mayoría para denunciar lo que ellos dicen un acto de sedición. Hablan de sedición del Congreso de la Nación que sesionó de acuerdo con las normas constitucionales. Pues bien, esto forma parte de toda la campaña indudablemente desestabilizadora y, sin dar nombres propios, indudablemente la actitud de este sector político opositor al gobierno nacional indudablemente se suma a toda la campaña que desde afuera lideran los buitres que quieren comernos el hígado y quieren, por supuesto, someter a la Argentina a su voluntad y aquí conspiran contra la estabilidad democrática. Es una pena que, particularmente los radicales, no recuerden lo que sucedió con don Hipólito Yrigoyen al presidente Arturo Illia y la propia acción contra el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, que tuvo que dejar el sillón de Rivadavia varios meses antes de concluir su mandato. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con cariño, con pasión y sobre todo con Liliana Mabel Carpenzano, que aquí está presente, anteojos puestos y con todos los textos a la vista. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? Disfrutando esta primavera inestable, pero primavera al fin. Y hoy les contamos, amigos y amigas, que vamos a rememorar a uno de los hombres que, como decía Bertolt Brecht, son imprescindibles. A 10 años de la partida definitiva de Florial Gorini, dirigente cooperativista y militante humanista, vamos a recordarlo junto con Juan Carlos Junio, diputado nacional y director del Centro Cultural de la Cooperación. Y la negra Mercedes Sosa, la voz de América, la más elevada exponente de la música popular latinoamericana, se fue de gira por última vez hace 5 años ya. Ella misma nos hablará de su infancia, del exilio, de su relación con los jóvenes y, claro, de la libertad. Y como todas las semanas, al promediar nuestra emisión, la doctora Ana Grondona, socióloga e investigadora para más datos, se va a acercar a esta mesa de trabajo para analizar algunas de las cuestiones que han pasado en esta semanita turbulenta, si las hay. Y acérquese papel, lápiz, bolígrafo o lapicera para ir agendando alguna de las múltiples actividades relacionadas con el cooperativismo y la economía social y solidaria. En el informe que semana tras semana nos entrega Silvia Porritelli, hoy conoceremos la experiencia de la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano, una entidad afianzada en el barrio porteño de Villa Soldati, abocada a la capacitación de emprendedores y a la gestión de microcréditos. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Estoy muy emocionada, porque este para mí es un logro muy grande, haber llegado acá, conocer a todas las personas, que hacen este grupo hermoso, que sin ningún fin de lucro hacen que las personas se capaciten y puedan lograr sus objetivos en la vida. Yo he logrado el mío, si bien yo tengo un pequeño emprendimiento, me dedico a fabricar, como digo siempre, vinchas, moños y colitas. Ese es mi emprendimiento, a quien yo amo y quiero mucho, porque en algún momento de mi vida, cuando yo realmente estaba económicamente muy mal, surgió esa idea y fue la que hizo que mi familia, de esa idea y de ese proyecto, pudiera sobrevivir, educarse y alimentarse. Estas palabras emocionadas son de Marta Álvarez, una emprendedora que se dedica a fabricar vinchas, moños y colitas. Marta recibió el premio Mujer Emprendedora que le otorgó la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano. Esto fue en el marco del cierre del ciclo de capacitaciones que esta institución llevó adelante con el acompañamiento de la filial local del Banco Credicop y con el apoyo técnico de la fundación de dicho banco. Es oportuno mencionar que la Asociación Civil Avanzar, situada en Villa Soldati, desde hace 15 años otorga microcréditos a habitantes de villas de emergencia y barrios carenciados de la zona. El amplio universo de la economía social y solidaria cuenta con diversas herramientas de promoción social. Una de estas herramientas son los microcréditos, que son pequeños financiamientos que se otorgan en forma escalonada, gradual y creciente a sectores sin acceso al crédito. A través de estos pequeños préstamos, con el acompañamiento técnico y vinculación organizativa, muchos emprendedores consiguen insertarse nuevamente en el mercado de trabajo o conseguir un empleo. Otros generan o consolidan su propio proyecto y reconocen sus capacidades y posibilidades productivas. Marta Beckerman es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano. Bueno, y empezó hace 15 años con la idea del crédito en villas, que no existía, ¿no? Y este problema de la falta de acceso al crédito, que normalmente tiene un gran porcentaje de nuestra población. Yo creo que la población en Argentina que tiene acceso al crédito debe andar alrededor del 30-33%, o sea que hay una gran cantidad de gente que no tiene acceso, pero imagínense ustedes la gente de escasos recursos, de villas de emergencia y barrios marginados, el crédito para ellos no existe. Salvo ahora ONGs que empiezan a ocuparse de este tema. Y no es solo el crédito, mucha gente a veces hace su negocio como puede, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno empieza a hablar y ve que no imputan los costos, no toman en cuenta todos los costos. Por eso nuestra institución, además de hacer microcréditos, siempre ha insistido muchísimo en hacer capacitaciones, tutorías también, ¿no? Por ejemplo, tutorías es que un tutor se siente con un microempresario a discutir cómo mejorar su negocio, a tratar de determinar cuáles son sus problemas o hacerle tomar conciencia al microempresario dónde están sus problemas, dónde están sus limitaciones y ayudarlos a superarlas. Esto en muchos casos es mucho más importante que el crédito todavía, porque puede modificar la rutina y la vida de la persona. Avanzar es una iniciativa que nació en el Centro de Estudios de la Estructura Económica, CENES, de la Universidad de Buenos Aires. Y fue prosperando a través de los años e incorporando actividades de capacitación y tutorías para pequeños emprendimientos con el objetivo de desarrollar el capital humano. En el marco del programa Credicop y la Comunidad, un proyecto estratégico que viene desarrollando Banco Credicop desde 2002 como respuesta a la crisis económica general y del sistema financiero argentino, la filial Villa Soldati de la banca cooperativa articula acciones con diferentes entidades e instituciones locales sin fines de lucro para trabajar en beneficio de su comunidad. Claudio Majarovich, jefe del Departamento de Atención a Universidades del Banco Credicop, destaca la labor que lleva adelante Avanzar en los barrios sin acceso al crédito y se refiere al vínculo que se generó con la asociación civil. Hace ya una década cómodo que venimos trabajando con gusto con la gente de Avanzar. Valoramos mucho la política que ellos desarrollan en barrios altamente necesitados de servicios financieros. Estamos hablando de una población que no está bancarizada, es una población que no tiene posibilidades. Hoy el sistema financiero habitual no los asume como clientes. De hecho, cuando el banco propiciaba, cuando nosotros del movimiento cooperativo planteamos una reforma a la ley de servicios financieros, uno de los temas que ponemos en juego es que haya una obligación de dar microcréditos como un porcentaje de las capacidades prestables, es decir, que no sea una decisión voluntaria, porque siendo decisión voluntaria pasa esto, los bancos no atienden a esta gente. Ese espacio lo puede tomar gente que se aproveche de esta situación o gente que trabaje para mejorar la situación. Avanzar, por suerte, está en el renglón de los que trabajan y bien para mejorar la situación. Y en ese sentido la fundación del banco es que interviene trabajando y articulando programas con Avanzar para agregar capacitación a la posibilidad de financiamiento que ellos brindan. El proyecto actual que despliegan en conjunto Avanzar y el Banco Credicop apunta a capacitar a las personas para que desarrollen emprendimientos que favorezcan su inserción laboral, además de brindarles recursos económicos. En este sentido, desde la Fundación se gestionan los recursos para implementar los cursos, que son gratuitos y abiertos a toda la comunidad, a través de los créditos que ofrece el proyecto de crédito fiscal del Ministerio de Trabajo de la Nación para el fortalecimiento de microemprendimientos. En el siguiente audio, Gustavo Gerardi, gerente de la filial local del Banco Credicop, habla de los lazos que la entidad tejió con la comunidad de Villa Soldati, una de las zonas más pobladas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con numerosos asentamientos de emergencia. En medio, digamos, de esta situación, nuestro banco trata de avanzar y de insertarse lo máximo posible dentro de lo que es esta comunidad. En particular, Avanzar constituye uno de los pilares que nosotros tenemos para relacionarlos con la comunidad. La propia característica de Avanzar en su objetivo de apoyar a microemprendedores hace que tengamos de alguna manera una hermandad en la solidaridad y una continuidad en el trabajo. A lo largo de su historia, Avanzar ha brindado apoyo financiero a más de 2.500 familias del sur de la ciudad. En los últimos años incorporó actividades de capacitación y asistencia técnica a fin de mejorar la gestión empresarial de los microemprendedores de la zona. Se trata de un programa que apunta a impulsar el crecimiento de sus negocios, mejorar su inserción en el mercado y facilitar la articulación con las diferentes cadenas de valor. Pero también, como explica Martín Ignacio Tula, capacitador de la Asociación Civil, para generar espacio de encuentro y solidaridad. El principal potencial que tienen los talleres es generar un espacio de encuentro entre vecinos, que eso ya es recontra importante. O sea, hay un montón de cosas técnicas que van a aprender, pero principalmente nosotros trabajamos sobre los vínculos humanos, porque en realidad lo más importante de estos espacios es que se conozcan, que sepan que hay otros vecinos que están en la misma situación, queriendo emprender, queriendo trabajar, que se formen redes de vecinos que después se puedan apoyar. Entonces hay como un montón de contenidos que trabajamos, pero también nos proponemos eso, construir espacios de encuentro. Igual que Marta, la emprendedora que escuchábamos al inicio del informe, que se dedica a fabricar vinchas, moños y colitas, otras 65 personas recibieron certificados para haber asistido a los cursos de informática, peluquería y gestión de emprendimientos. Para este último se presentaron 21 planes de negocios, de los cuales se seleccionaron 5 proyectos que fueron premiados con fondos no reembolsables y otros 4 recibieron menciones especiales con la posibilidad de obtener créditos a tasa diferencial. En el marco de la entrega de certificados y premios, los emprendedores montaron una pequeña feria para exponer sus productos y servicios. Allí, entre mates y medialunas, Damián Maltese, quien tiene junto a su pareja un proyecto de estampado, cuenta las ventajas de asistir a los cursos de capacitación que brinda la institución. Y la verdad que es muy favorable. Es decir, un curso que pudimos aprovechar al máximo. Las capacitaciones muy bien desarrollada, ¿no?, por parte de los instructores, porque son cursos que se adaptan a cualquier persona, ¿no? Es decir, me refiero por ahí a la forma de dictar el curso, donde uno puede entender y asociar lo que le explican con lo que uno vive y a la vez aplicarlo y ver que da resultado y ver que realmente te encamina hacia donde vos apuntás, que es crecer en el emprendimiento. Maltese recuerda que antes de vincularse con la asociación deambuló por diferentes casas de crédito, pero los requisitos y las altas tasas que éstas le imponían lo hicieron desistir de la idea de pedir un préstamo. También Gonzalo Delgadillo Torres, fabricante de calzado para nenas y mujeres, cuenta que con el primer crédito que obtuvo pudo comprarse algunos materiales para armar su taller. Asimismo, Torres destaca que antes de acercarse a la asociación no sabía cómo organizar el dinero que entraba y que salía en su negocio y que con los cursos aprendió a calcular sus costos y a registrar lo que vende y lo que gana. Justo ayer estaba sacando cuentas que hace 9 años atrás me prestaron 500 pesos y con eso había arrancado comprando materiales y que con eso prácticamente arranqué mi taller. Ahora tengo un taller ya más grande funcionando, fabrico ya por grandes cantidades. En 9, 8 años que estoy, ya fabrico más. Para potenciar la sustentabilidad y el crecimiento y promocionar al mismo tiempo los productos y servicios de los emprendedores en el comercio virtual, la Asociación Civil Avanzar anunció que va a desarrollar un nodo tecnológico en Internet sobre el que informaremos en detalle en otro informe especial en Desde la Gente. Realmente muy, pero muy interesante el informe y muy ilustrativo de la verdadera función del microcrédito. Porque hay que decir que el microcrédito es una herramienta esencial para el desarrollo de los emprendimientos productivos relacionados con la economía social y solidaria. Por eso, el microcrédito es mucho más que un préstamo pequeño con una tasa de interés baja y, por cierto, subsidiada. Y como dato adicional, hay que decir que la tasa de cobrabilidad de los microcréditos es sorprendentemente alta. Este es un fenómeno que se repite a lo largo y ancho del mundo. Volviendo a la Asociación Civil Avanzar por el Desarrollo Humano, para más información hay que ir a su página. Tomen nota, www.avanzar.org.ar o bien su Facebook, Avanzar Ayuda Financiera. O la mejor opción, que es acercarse a su sede en la avenida La Fuente 3114 de Villa Soldati, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Para ir agendando, el próximo domingo 12 de octubre comenzará el tercer Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, organizado por la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura junto al CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti. El festival tiene como ejes centrales la diversidad cultural, la integridad latinoamericana, la celebración a los pueblos originarios y, por supuesto, los 5 años de la partida de la querida Mercedes Sosa. La primera jornada se desarrollará el 12 de octubre y será para los niños, teniendo presente la temática de la diversidad cultural. Habrá kermés de juegos, videos y artística, con la presencia de la Colmenita, Francisco Suárez y espectáculos del canal Paca Paca. El 13 se profundizará sobre la integridad latinoamericana por medio de una mesa debate con personalidades de la cultura y de la integración latinoamericana, y de la que participarán Atilio Borón y Jorge Tayana. La música en vivo estará a cargo de Bruno Arias, Claudio Sosa, El Quinteto Tiempo y Verónica Condomí, que acompañarán la presentación de nuevos artistas. Reiteramos entonces, tercer Festival de Arte Popular Mercedes Sosa, los días 12 y 13 de octubre, en la sede de la Fundación Mercedes Sosa para la Cultura, Humberto Primo 378, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para mayor información, www.mercedesosa.org o www.elcefma.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Quién dijo que todo está perdido? Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hace 5 años, a los 74 de edad, dejaba este mundo, se iba de gira definitivamente, la voz más importante de la música popular argentina y latinoamericana. La Negra Sosa, una de las fundadoras en los años 60 del movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva Canción Latinoamericana, se definía a sí misma como cantora antes que cantante. Quizás sea junto a Carlos Gardel, y no pretendemos decir nada original con esto, la artista argentina con mayor trascendencia en el mundo. Mercedes Sosa, La Negra, La Voz de América, aún antes de morir había trascendido la dimensión que transitamos los simples mortales para convertirse en un verdadero mito. Pero dejemos que sea ella quien nos haga un recorrido por su vida con audios extraídos del documental Como un pájaro libre, de Ricardo Gulischer, filmado en 1982. Ubiquémonos en el contexto histórico. 1982, Guerra de Malvinas, dictadura militar. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los recuerdos de la infancia. Los recuerdos malos y buenos, como son los recuerdos de la infancia de uno. Pero sobre todo el recuerdo de la felicidad de mi padre. Tucumán está ligada a la parte más importante de la infancia mía. Mi papá, durante 23 noches seguidas, fue tratando de buscar trabajo ahí, en ese lugar. Y le dieron un puesto tremendo, que es en la Zabalera, que yo recuerdo que en ese tiempo hacía mucho calor. Mi padre trabajaba en un lugar donde se alimenta la chimenea del ingenio, y es un lugar que nadie quiere trabajar. Es decir, ningún tucumano acepta casi ese trabajo. Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba, por ejemplo, para nosotros asignado los días sábados, que era el día que mi papá cobraba, y comíamos fideos con manteca, porque era lo único que mi mamá podía cocinar cuando mi papá traía la plata los días sábados. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Yo vengo a Buenos Aires embarazada ya de Fabián. Fuimos a vivir a una pensión en la calle Misiones 121. Mi hijo nació en la clínica Basterrica el 20 de diciembre de 58. Y tenía un grave problema que tienen todas las madres en esta capital, muchas veces tan tremenda, que no te permiten en las pensiones tener un hijo chico. Es decir, pareciera que los niños ricos no molestan y los niños pobres sí molestan. Entonces me dijo la mujer, pues, que cuando nazca su hijo se tienen que ir de acá. Y bueno, así fue. Cuando nació Fabián, me tuve que ir con mi mamá a Tucumán. Mi hijo tenía unos días y me fui para, hasta que mi hijo sea grande, a Tucumán. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de cunumí, preguntándonos por la dignidad. Desde el año 75, un año bastante siniestro para mi vida realmente, el año 75 yo tuve problemas en Tucumán para cantar. En el 75 también estuve amenazada de muerte cuando estaba en el Teatro Estrella. En el 75 pasaron muchas cosas, en el 76 peores, y en el 78 ha sido bastante angustioso. Se me murió mi marido, luego me operan a mí. Salgo de la operación y me empiezan a prohibir, pero de una manera sistemática. Entonces yo, ¿qué quiere que haga? Y la explicación después vino cuando me llevaron preso con 350 personas en La Plata. Ahí está. Canté Cuando tenga la tierra y nos llevaron preso a todos. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. En el año 81 me fui a ver El Submarino Amarillo, por ejemplo, en España, y me admiré y me dio vergüenza de mí misma por haber tenido el prejuicio de no haber ido a verla cuando se estrenó. De la misma manera, yo no había escuchado nunca a Charly García. Nunca había escuchado a León Gieco. Nunca había escuchado a Nito Mestre, por ejemplo. Indudablemente a ellos también les debe haber pasado lo mismo con nosotros. Es decir, el ser humano está lleno de preconceptos, lleno de prejuicios, y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Y tengo la suerte de escuchar realmente a los jóvenes, de ser protegida por ellos, pero de escucharlo por otro lado. Como mata el viento norte cuando agosto está en el día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Ay, nosotros acunamos niños, le cantamos, lo mimamos, y de repente, como los pájaros vuelan, se van, y de repente desaparecen también. Desaparecen, nos arrebatan los hijos, y yo considero de que los hijos de nosotros debemos tener un deber, no tan solo de mecerlos, de cantarle, de protegerlos, sino que ojalá tuvieran un destino o hayan tenido un destino mejor, un destino de libertad. Ojalá que tantas madres que han llorado tanto estos años, tantas madres puedan recuperar a sus hijos, o puedan ser, como en el caso de esta canción, que sus hijos sean libres. Estas alas nuevas, estas plumas blancas, este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. Habrá piedra ni nada que pueda hacernos volver atrás. Ahora ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Una luz que alumbra como un himno nuevo, el alma de todos los que se fueron y ya no están. Ellos nos dieron algo que es imposible no recordar. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Oh, es una canción bajo un día de sol. Libre, libre como ese amor. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la gente. Como es habitual, tenemos una montaña de publicaciones que nos llegan, libros, revistas, pero hoy Liliana quería comentar que del 6 al 9 de octubre, concretamente la semana que viene, en la ciudad de Quebec, en Canadá, al norte del continente americano, tendrá lugar la Cumbre Internacional de Cooperativas bajo el lema el poder de innovar de las cooperativas. Va a ser un encuentro de enorme importancia, ahí se van a congregar cooperativistas de todo el mundo, y a modo de anticipo del peso específico que tiene el movimiento cooperativo en el orden mundial, el folleto informativo nos anticipa que las cooperativas son actores socioeconómicos ineludibles y da los siguientes datos: más de 1.000 millones de miembros, más de 1 millón de empresas, un empleo para más de 100 millones de personas, es decir, un 20% más que las multinacionales, el modo de subsistencia de la mitad de la población mundial. Y otros datos sorprendentes: las 300 cooperativas más importantes del mundo generan 2.578 millones de dólares estadounidenses. La cooperación constituye una solución concreta a los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestra época. El modelo cooperativo de negocios es un modelo económico mundial y, por cierto, sustentable. Las cooperativas pueden llegar a ser, en los años venideros, el modelo de negocios con más rápido crecimiento. De esto se va a hablar en Quebec del 6 al 9 de octubre próximo, donde tendremos el honor de estar y de representar al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Cuando vuelvas vas a contar en detalle cómo fue la experiencia. Sí, sí, sí, voy a traer alfajores canadienses. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Una nueva vuelta. Como anticipamos al inicio de nuestro programa, nos acompaña felizmente Ana Grondona para trazar su punto de vista sobre los temas candentes de la coyuntura, una coyuntura que viene muy agitadita, ¿no? Porque tuvimos la semana anterior el discurso de la presidenta en las Naciones Unidas y el discurso de esta semana, indudablemente fue de unos megatones, digamos, sorprendentes, ¿verdad? Sí, en efecto, me parece que además hay una continuidad entre ambas intervenciones. La semana pasada estuvimos hablando de esta cuestión del terrorismo financiero, el terrorismo económico, como este problema que le parecía importante hablar a la presidenta en el Foro de las Naciones Unidas. Y esta semana, en el discurso que dio en la Casa Rosada, apareció la cuestión del golpe de mercado, que es una figura interesante, es una figura que tiene su historia en la Argentina, por lo menos desde la década del 80. En ese sentido, me parece que fue muy clara la denuncia de la presidenta de la Nación respecto de lo que llamó una maniobra de pinzas para construir un escenario de desestabilización del gobierno nacional que tendría como alguno de sus ejes, por supuesto, los capitales financieros extranjeros que están muy interesados en desestabilizar la política económica del gobierno actual. También los bancos que tienen sus sucursales en la Argentina con alguna ayuda interna de algunos miembros del Banco Central que estarían aparentemente generando informaciones que podrían beneficiar a estos bancos y generar operaciones que adelanten movimientos del gobierno y de este modo sacar superbeneficios a partir de esta información. Es decir, un panorama complicado al que se suma lo que ya veníamos viendo de la cuestión de Griesa, de la cuestión de los fondos buitres en los Estados Unidos y esta nueva figura que sería graciosa si no fuera medio trágica, el desacato, ¿no? Que es una figura legal que tiene su tecnicismo en este punto, pero que en general refiere en términos así del habla cotidiana a una relación jerárquica, ¿no? El desacato es una falta de respeto debido a un superior. Lo cual nos lleva a plantearnos la cuestión de fondo, que es cómo la Argentina, como país soberano, como hemos dicho muchas veces, termina sometida a la jurisdicción de un juez menor en el estado de Nueva York, ¿no? Más allá de las características personales de si es o no senil, como una cuestión más estructural de cómo se configuró este estado de cosas al que hemos llegado. Me parece que eso es un problema. Me parece muy interesante el diagnóstico en este sentido que propuso Cristina, me parece que es muy claro. Yo sumaría una segunda cuestión que es muy funcional a este panorama, que es esta sensación de que hay un redoblamiento de la insistencia sobre los diagnósticos de la inseguridad, que tienen además estas figuras del mundo del espectáculo que de repente aparecen y circulan por múltiples programas de televisión, por las radios, por los periódicos, y que también ayudan a construir un escenario de desestabilización, ¿no? Es decir, y que también esta cuestión, esta segunda cuestión, que no sería solamente la cuestión económica, sino también la cuestión de la inseguridad, también es reforzada desde los centros de decisión imperiales, digamos, para usar términos conceptuales, y puntualmente esta semana por parte de la Embajada de Estados Unidos, que generó esta necesidad de precaución a los ciudadanos estadounidenses respecto de la supuestamente alta inseguridad de la ciudad de Buenos Aires. Lo cual, sin dudas, no debemos tomar de un modo inocente, por un lado, porque recordemos que hay grandes ciudades en los Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, que tienen un problema de inseguridad electiva muy superior al de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que esta pretendida denuncia de que, bueno, de que hay que tomar ciertos recaudos en esta ciudad, a mí me parece que es claro que hay que leerla con una intencionalidad política, que junto con el frente económico ayudan a reforzar esta sensación de apocalipsis, de falta de actitud política activa, de necesidad, digamos, de orden. Me parece que esto es clave como para entender un poco esta maniobra de pinzas de la que nos habló esta semana la presidenta. Al respecto, me parece interesante la reflexión que tuvo también en ese discurso al decir, bueno, hasta hace poco tiempo yo decía que ciertas consignas como patria sí, colonia no, correspondían a otro momento histórico, pero evidentemente tiene una enorme actualidad para lo que está sucediendo en esta coyuntura. Me parece una reflexión interesante para comprender lo que está ocurriendo. Y también me parece que esta coyuntura, esta maniobra de pinzas, nos obligan a pensar nuevamente en el 2015, ¿no? Que es un tema que venimos siguiendo porque, bueno, está efectivamente a la vuelta de la esquina. Me parece que frente a esta radicalización de la contradicción con los Estados Unidos, con los fondos buitres, con estas maniobras económicas, es difícil imaginarse salidas tibias, ¿no? ¿Cómo se supera esta instancia en la que el país es declarado en desacato, digamos, ¿no? ¿Cómo se negocia esta instancia? Y en este punto me parece que una de las preguntas que aparecen con mucha claridad es cómo se van a posicionar los sectores de la izquierda popular, que no se plantean a sí mismos como kirchneristas, que hasta hace poco tiempo creían que la salida del kirchnerismo iba a ser una salida que denominaban pactada u ordenada, y que evidentemente no es el caso, sino que hay contradicciones que se están radicalizando. Mi pregunta es, en este contexto, en esta coyuntura, ¿cómo podrán reubicarse estos actores teniendo en cuenta que todo esto parece dificultar salidas negociadas y salidas pautadas y que por el contrario aparece negro sobre blanco la contradicción centro-periferia? Tal cual, Ana, comparto como es habitual plenamente tus consideraciones. Todo indica que los meses venideros van a ser de una turbulencia creciente, de una tensión creciente. Y para agregar un datito nomás de todo este operativo pinzas que viene de afuera y por supuesto de adentro, además del mercado financiero, las corridas contra el dólar o contra el peso argentino, hace poquitos días la diputada Elisa Carrió y el diputado Fernando Sánchez presentaron un amparo ante la justicia para que el Congreso de la Nación no tratara la reforma y la actualización del Código Civil y Comercial. Es decir, ellos que se proclaman como demócratas están conspirando también, intentando asociarse con la justicia para poner palos en la rueda. De aquí en más todo va a ser complicado, pero nosotros seguimos conservando el optimismo histórico. Así que con esa sensación del corazón henchido y la cabeza fría, como dijo la presidenta, nos vamos hasta la semana que viene. Hasta el próximo sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si le interesan y preocupan las políticas culturales y otros temas de la vida cotidiana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no deje pasar estas jornadas que se van a desarrollar los próximos sábados 11 y 25 de octubre. El Observatorio de Políticas Culturales y los Departamentos de Artes y Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini invitan a debatir las políticas para las comunas en los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Los foros buscan abrir un espacio para compartir experiencias con referentes de organizaciones sociales y culturales, militantes, artistas, especialistas en cultura y gestores culturales, reflexionando sobre qué política cultural tenemos, qué política cultural queremos y qué modelo de ciudad organiza la gestión de la educación, la seguridad, el acceso a la vivienda y la política económica. La idea es discutir junto a comuneros y vecinos posibles formas de gobierno alternativas a los dominantes en la actualidad sin renunciar a las conquistas culturales ni a la historia de las luchas populares y sociales. Estas jornadas también plantean reflexionar sobre los 21 puntos para la construcción de una Ley Nacional Federal de Culturas impulsada por el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura. Los foros estarán atravesados por propuestas de trabajo artístico para la producción cultural participativa de los vecinos en talleres de danza, música, fotografía, teatro y títeres para niños, organizados por el equipo transdisciplinario de los departamentos de artes del Centro Cultural de la Cooperación. Para más información puede ingresar a la página www.centrocultural.coop o llamar al 50 77 80 80. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés puntos Credicop que te dan de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credicop. Adherite gratis en www.puntoscredicop.coop y sumá puntos de regalo. Con puntos Credicop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hace muy poquitos días, en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, inauguramos una muestra fotográfica que hace un recorrido de la vida, de la obra, del legado que nos dejó nada menos que Floreal Gorini, creador, fundador del Centro Cultural de la Cooperación. Y hoy queremos evocarlo con el director del Centro Cultural, con el profesor en Historia y diputado nacional Juan Carlos Junio, porque ambos tenemos algo en común, ¿no es así, Juan Carlos? Ambos somos de alguna manera discípulos de Floreal y también de alguna manera tenemos el compromiso de ser no solo portadores de su legado, de su mensaje, sino también continuadores en esta construcción del espacio de la economía solidaria y también de la batalla cultural a la que nos convocó. Entonces, para compartir entre nosotros y con nuestros oyentes esta evocación, vamos a escuchar algunos audios y vamos a compartir también algunas reflexiones que nos transmiten estas palabras de Floreal Gorini. Cuando celebramos el Día de la Cooperación, estamos celebrando el principio de la solidaridad y la asistencia recíproca. Es decir, celebramos la necesidad de afirmar en la sociedad mundial una economía basada en el servicio y no en la explotación. Que nadie lucre con la necesidad de otro, sino que todos seamos conscientes de la necesidad de servirnos recíprocamente. Esto es, en mi opinión, la esencia de la cooperación. Palabras que tienen una vigencia extraordinaria y esta es la virtud que tienen los pensamientos, las opiniones de dirigentes como Floreal, que ven mucho más allá del tiempo que les toca vivir, ¿no es así, Juan Carlos? Sí, efectivamente, vos decías que nos sentimos discípulos de Floreal, lo decimos con mucho orgullo, con alegría y bueno, a su vez somos conscientes que implica un fuerte compromiso ser discípulos de Floreal, no es solamente, yo diría, un atributo afectivo o formativo. En estas breves palabras de Floreal que escuchamos, se sintetiza una idea muy, muy central de Floreal, que es su visión del cooperativismo. Cuando Floreal habla de solidaridad, es una expresión cargada de connotaciones, de sentido. La solidaridad para Floreal era, al interior de la cooperativa, un funcionamiento realmente solidario, sea de carácter democrático, participativo. Solidaridad para Florial era que la cooperativa esté ligada a sus asociados, a su base, que esté asociada al palpitar de la vida en la localidad, en el barrio, en la ciudad. Y por otra parte, solidaridad también implica un compromiso frente a los grandes problemas de la sociedad del lugar. O sea, implica una visión del cooperativismo de un fuerte compromiso con los temas del país y los temas del mundo. Así que, en ese sentido, nosotros rescatamos ese concepto, preside todos nuestros eventos y actos la idea de solidaridad, que es una idea mundial del cooperativismo, pero con esta connotación que le atribuía Florial, ¿no? Claro, con esa mirada, con ese enfoque solidario, Florial analizaba todos los temas políticos, culturales. Por supuesto, esa es la gran impronta que le imprimió con su presidencia y previamente con la gerencia general al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y esto está muy presente en un discurso que pronunció allá por 1998, cuando el instituto cumplió 4 décadas, 40 años. Escuchémoslo. La lucha del instituto continúa hoy al igual que hace 40 años. Seguimos persiguiendo una economía solidaria, un proyecto de economía social que comprenda a todos los habitantes del país. Nos oponemos a todas estas políticas elitistas que concentran cada vez más la economía, que generan grandes polos de riqueza y, por otro lado, vastísimos polos de pobreza, de miseria y de marginación. Un discurso anclado en la realidad de ese momento, ¿no? Estábamos transitando la década perdida, la década de la sobredosis neoliberal. Y, por supuesto, el enfoque de Gorini sobre el cooperativismo se aplicaba concretamente a una realidad de gran concentración y extranjerización de la economía y exclusión social. Sí, efectivamente, era un momento, en términos sociales, realmente dramático, porque se estaba expresando ya el fruto del neoliberalismo, del menemismo, en términos sociales, y ya teníamos indicadores muy graves para la vida de nuestro pueblo. Por lo tanto, Florial, firme en su concepto, salía al encuentro de estos problemas de la concentración de la riqueza, del espíritu de lucro que dominaba todo, de una cultura de época que también potenciaba el individualismo, la negación de todo paradigma social, gestionario, asociativo. Así que ese discurso fue un discurso ratificatorio y que además siempre echaba luz, o sea, tenía una mirada puesta hacia el futuro, no solo en la denuncia de las lacras, digamos, del capitalismo. Entre otras, ya él estaba trabajando intensamente en la creación del Centro Cultural de la Cooperación. Efectivamente, a partir de ese año, 1998, Florial comienza a bosquejar, a describir lo que sería luego la inauguración del Centro Cultural de la Cooperación. Pero de eso vamos a hablar en un ratito. Recordemos, Juan Carlos, que Florial durante 2 años ocupó una banca como diputado de la Nación. Él integró, en representación del Partido Comunista, al cual pertenecía, la Alianza del Frente Grande, y como tal ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación entre los años 1995 y 1997. Desde ese lugar también tenemos un testimonio que hoy queremos evocar. Creemos que una sociedad basada en la competencia despiadada, en la acumulación sin límites, en la falta de controles a esa acumulación, esa concentración, genera una sociedad de desigualdades, productos de resentimientos, de marginaciones, de delincuencia y de todos los males al que hoy estamos acostumbrados a leer a diario en la prensa. Sí, efectivamente, Florial también siempre tuvo claro y siempre nos insistió mucho a todos en la necesidad de defender el movimiento social, ser protagonista desde lo social. Él ya lo había sido incluso antes de venir a nuestro movimiento cooperativo, al Instituto Movilizador, como dirigente sindical del gremio bancario, pero a su vez luchar en el plano de la política, defender los partidos políticos como herramienta del pueblo para transformar la sociedad, y desde esa visión de vinculación de lo social con lo político y lo partidario es que accede a una banca, por supuesto, desde su propio partido, que integraba un frente. Bueno, y en esa banca sostuvo con mucha consecuencia todo lo que era su ideario relacionado con el movimiento cooperativo, que hoy de alguna manera nosotros tomamos como ideario goriniano a 10 años de su partida, con una fuerte impronta anticapitalista y de la necesidad de superar a la sociedad capitalista con vistas a una sociedad distinta, más solidaria, más humana, que en el ideario de Floreal era una sociedad socialista, ¿no? El 22 de noviembre del año 2002, la Argentina atravesaba una crisis, la peor indudablemente de toda su historia. Recordemos fines del año 2001, los estallidos sociales, pero mirando hacia el futuro, con esperanza activa, con convicción de la fuerza acumulada en nuestro movimiento cooperativo y en la sociedad, Floreal inauguraba el Centro Cultural de la Cooperación frente a una avenida Corrientes colmada de público, y esto decía: esta inauguración significa para el Instituto poner en práctica una nueva forma en su constante preocupación para contribuir a que los sectores populares puedan reforzar su lucha por un mundo mejor. Otro mundo es posible, debemos hacerlo entre todos y es imprescindible comenzarlo ya. Yo recuerdo que 4 o 5 años antes, quizá, o quizás algo menos, un día vino y tuvo una charla con algunos de nosotros, con un grupo íntimo, y dijo: tengo la idea de que hay que crear un centro cultural. Yo le dije a los que estaban con nosotros: bueno, estamos fritos, esto va a ir para adelante, esta gran idea seguramente la vamos a terminar plasmando. Bueno, las vidrieras de nuestro centro cultural proclaman nuestros principios desde su fundación: liberación, cooperativismo, libertad. Así que, bueno, aquí estamos recogiendo esas palabras fundacionales que él decía: hay que luchar por un mundo mejor. Alguno podrá creer que es una frase hecha, pero dicha por Floreal quiere decir que vale la pena siempre luchar por cambiar el mundo, vale la pena siempre tener grandes ideales de transformación de la sociedad, o sea, sentirse parte de un colectivo que quiere cambiar el mundo. Así es, y este es nuestro homenaje a la memoria de Floreal Gorini a 10 años de su partida. Y estuvimos dialogando con el director del Centro Cultural de la Cooperación y diputado nacional, Juan Carlos Junio. Y nos vamos escuchando Para Llegar, de Roque Narvaja, en la voz de Juan Carlos Baglietto, que ilustra a la perfección este fragmento de un discurso de Floreal Gorini que lo pinta en esencia: no hay otro modo de construir que no sea en forma colectiva. Es decir, la solidaridad. Ese es el gran mensaje que nos dejó y con el cual nos vamos hasta la semana que viene. No despreciemos ninguna construcción del pueblo. Una cooperativa, una mutual, una cooperadora de escuela, el sindicato, las asociaciones sindicales. Construir poder popular para lograr que en conjunto, en la unidad de todos esos luchadores, de todos los que quieren el bien de la humanidad, de esa unión, de todo ese pensamiento, de toda esa gente, podremos cambiar la situación. Un mundo mejor será posible si la gente lo quiere, y nosotros tenemos que ayudar a que la gente lo quiera. Gracias, compañero. Necesito que me escuches un momento. Compañero, me fatiga así de azar. Eres alguien que quiero y que respeto, y agradezco tu tiempo y tu amistad. He roto el silencio de las hojas con un lápiz que me ha abierto en un canal. Aunque parece que ser sincero asusta, y por eso te vengo a preguntar. Para llegar Martin Luther King, que vivíamos juntos en un gran país, con hombres y mujeres orgullosos de la carrera del principio al fin. Matan en silencio y organizan la derrota de la paz. Para llegar he de ser leal. Que vienen